Vamos a contarle sobre cuánto usted conoce sobre el interiorismo, cómo el arte y técnica de esta profesión involucra el proceso de formar la experiencia desde el espacio interior, elementos y actividades del mismo. La conversamos junto con las expertas Patricia Dávalos, directora de la Escuela de Diseño Interior, y María Augusta Barragán, docente de la Escuela de Diseño Interior, ambas de la Universidad de las Américas. Nuestro compañero Alex Mora conversa con las expertas. Adelante, Alex. Nos encontramos acá entonces en el noticiario de Zona Cultura de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy lo decíamos, hablamos de hablar sobre el bienestar a través del interiorismo. Bienvenidas María Augusta y Patricia, cuéntenos quién quiere empezar diciéndonos de qué se trata este tema. Bienvenidas. Buenos días, muchas gracias. Es importante sí tener conocimiento de lo que es el interiorismo y no confundirlo con un tema estético únicamente. El interiorismo como tal y el profesional del interiorismo es el que justamente genera bienestar a las personas a través de un uso profesional de los elementos que componen este saber dentro de los espacios interiores. Es decir, la persona tiene que saber manejar varios componentes, entre esos el color, y que son elementos que generan el bienestar a las personas. No es la edificación en sí, sino el espacio destinado a tal actividad y a personas específicas que van a utilizarlo. ¿Y esto se puede analizarlo tal vez con una persona en común o puede ser en un grupo? ¿Cómo ven el interiorismo en ese sentido? Bueno, el interiorismo lo que va a enfocar no es específicamente una única persona. Nosotros tenemos que tomar en cuenta todas las personas que van a ocupar un determinado espacio y en función de todas generar espacios cómodos, confortables, funcionales, que generen bienestar. Para eso también tenemos una serie de conocimientos que van a más allá del color o simplemente ubicar muebles, sino que va más allá de el manejo de la ergonomía, de la luz, del color, y también entran varios profesionales cuando son ya proyectos macro. María Augusta, cuéntenos entonces, para usted como docente de la Escuela de Diseño Interior, ¿qué es esto del interiorismo? Bueno, el interiorismo es un conjunto de saberes que nos permite a nosotros tener espacios que, como bien dijo Patricia, ¿no?, proporcionan bienestar a las personas. A veces se piensa que el interiorismo es simplemente estético, ¿no? Escoger un color que quede bonito, el jarrón que me guste, y de esa manera hacer un espacio que tiene un fin simplemente. Una selección, diríamos. Exactamente, ¿no? Para tener, digamos, algo bonito a los ojos. Pero va mucho más allá. Como bien lo habíamos comenzado a hablar, esto va una selección correcta de los colores, ya que, por ejemplo, los colores pueden crear sensaciones y emociones en las personas, ¿no? Entonces, saber elegir de acuerdo también a los espacios, porque el interiorismo no solamente es para los espacios de vivienda, como muchas veces podemos pensar, sino que puede ser para espacios comerciales, espacios de salud, como hospitales, pueden ser también para espacios religiosos, o sea, todos los espacios donde puede estar una persona puede ser trabajado en base del interiorismo, ¿no? Entonces, si vemos nosotros, son varias herramientas que nosotros podemos tomar y trabajar para hacer un espacio que el ser humano pueda sentirse bien. ¿Qué es esto de la parte ergonómica, me gusta? Bueno, ahí tenemos varios saberes, ¿no? Entre esos está, por ejemplo, si estamos hablando de una silla, que la silla tenga las medidas adecuadas para que una persona pueda sentirse bien. No es lo mismo diseñar una silla para un ecuatoriano que para un alemán, por ejemplo, ¿no? Por las medidas, por las alturas, medidas que podemos tener entre cada una de las culturas. Está también la parte de la luz, qué tan buena luz estamos utilizando, la parte también de la climatización, de la acústica, para que una persona, por ejemplo, en un teatro pueda ir correctamente, que no haya reverberación y este tipo de cosas. Entonces vemos todas estas cosas como hacen un conjunto de elementos que nos van a hacer sentir bien. María Augusta, ¿cómo es el trabajo en cuanto ya a lo que ustedes desarrollan en la Escuela de Diseño Interior? Comenzamos desde lo más básico. Eso es sumamente importante ver, ¿no? Que el estudiante que sale de colegio muchas veces no tiene conocimientos, no debe tener tampoco conocimientos previos. Entonces nosotros iniciamos con lo más básico. Sí tiene que algunas materias como dibujo, donde el estudiante va también a conocer, a dibujar. Tenemos otras materias que ya van profundizando en lo que es el diseño de espacios interiores, en la distribución de los espacios, y vienen también complementos sumamente buenos, como son el color que ya habíamos hablado, todo lo que es la parte de textiles, de climatización, de acústica, domótica, ¿no? Que ahora es un tema tan importante y tan necesario en todo lo que son las edificaciones, y también otras materias que complementan y hacen a un profesional sólido con todos los conocimientos que debería tener. Bien, Patricia, usted como directora de la Escuela de Diseño Interior, precisamente, ¿cómo es el trabajo, también lo que le decíamos a María Augusta, con los estudiantes? Bueno, el trabajo con los estudiantes es directo, porque al mismo tiempo de dirigir la escuela, en mi caso, también soy docente. ¿Ya? Soy docente de los primeros niveles, de tal manera que el interiorismo comience a hacer sentido por los estudiantes desde otra perspectiva, no la estética como tal, sino el dar bienestar y funcionalidad a los espacios para que sean realmente afines a las personas que los van a ubicar. Y dentro de esta formación, el estudiante va adquiriendo conocimientos, pueda aplicar esos conocimientos. No podemos dejar de pensar en que un interiorista no conozca de lo que es un criterio estructural, no conozca de ergonomía, que se va a muchos campos adicionales al cuidar la espalda. Además está el ruido, el control del ruido, el control de la luz, ¿ya?, de la temperatura. Tenemos toda la parte proceso constructivo que tenemos que conocer para ser excelentes interioristas. Y dentro de esto, tal vez existe dentro de la carrera, dentro de quienes ya forman la Escuela de Diseño Interior, algún género, por decirlo, existen más mujeres, existen más hombres, o un tema de edad, ¿cómo es el tema? Bueno, hay un tema que sí hay una tendencia de más género femenino, pero creo que en la mayoría de carreras se está viendo que hay un componente adicional. Sí. O sea, ¿no sería una diferencia con la de diseño? No, lo pueden hacer tanto hombres como mujeres. Inclusive hemos tenido muchos alumnos que superan ya la edad de universitaria, claro, pero que han querido tomar esta como una profesión adicional necesaria para complementar alguna empresa que ellos manejan, algún negocio que tienen. Entonces comienzan a formarse y terminan formándose como interioristas para poderlo aplicar más adelante, ¿no? Si nosotros pensamos en interiorismo y analizamos detenidamente, nos damos cuenta que ningún espacio puede realmente ser tratado a la ligera, sino que tiene que ser tratado con interiorismo. Pero el espacio interior como tal, somos los interioristas los que debemos manejarlo a conciencia y con responsabilidad. Contémosle al público también, porque seguramente nuestros oyentes ya están escuchando, ya nos escucharon, lo que se trata la carrera, los temas que desarrollan. ¿Quiénes son en cuanto a su perfil? Ustedes que han estudiado su trabajo. Empezamos con María Augusta. Bueno, yo soy arquitecta interiorista, justamente me gradué, soy de la primera promoción de arquitectos interioristas de la UDLA. Yeah. Llevo ya un buen tiempo trabajando como docente en la UDLA, también he ejercido la profesión en varios proyectos, especialmente en todo lo que son proyectos de vivienda y de oficinas, ¿no? Eso sería como mi área de trabajo. Bueno, también tengo una maestría en docencia universitaria que me ha permitido complementar a los conocimientos y también dar un poquito más de énfasis a lo que hago en la Universidad de las Américas. Bien, Patricia. Bueno, yo llevo en este campo como docente, como directora de la escuela, 23 años manejando el interiorismo. También he trabajado de forma independiente. Yo me gradué como arquitecta interiorista. Yeah. Tengo una maestría en comunicación que de alguna manera se liga a lo que hacemos nosotros, porque también tenemos que comunicar algo, ¿no? Y la escuela ha estado a mi cargo 23 años y varias promociones que están desarrollándose en el campo laboral exitosamente. y bueno, perfeccionándonos cada vez más, porque ya es una trayectoria que nos ha permitido ganar bastante experiencia. ¿Qué ha visto de su trayectoria precisamente y al frente de la Escuela de Diseño Interior, Patricia, a lo largo de los años? ¿Qué cambio ha visto? Y esto de aplicarlo también ahora con las tecnologías. Bueno, sí es importante resaltar que cuando yo me gradué en los Estados Unidos y regresé a ejercer en mi país, Ecuador, encontré que el campo estaba muy limitado para el interiorismo, todavía no lo veían como la necesidad de generar confort, de generar nuevas sensaciones, ¿no? Entonces, había que trabajar bastante en ese tema. Sin embargo, a partir del momento que la escuela se inicia hace 23 años, entonces comenzamos a ver un despertar de la necesidad del interiorismo, porque el interiorismo aparece como una necesidad cuando la arquitectura general y el decorador, que se llamaba hace mucho tiempo, no lograba llenar estos aspectos de confort y de bienestar. Entonces, sí ha habido una evolución, y al momento podría decir que hay muchas empresas que generan muchos recursos o elementos que forman parte del interiorismo, pero es el interiorismo el que tiene que reunir todos esos nuevos materiales, materiales que cuidan el medio ambiente, ¿no? Tecnologías. Todo eso se vuelca en nuestra carrera porque tenemos también el uso de programas digitales que le permiten al profesional expresar su proyecto al cliente que no es profesional y que debe de captar exactamente la propuesta. Claro. María Augusta, si lo aplicamos, este concepto de diseño interior, a lo que nosotros manejamos acá en la institución, al arte, porque acá, ustedes lo saben, tenemos siempre exposiciones de pintura, de cuadros, de elementos, de objetos, de obras de arte. Esto tiene que ver, por supuesto, con el diseño interior. ¿Cómo lo ven ustedes? Claro. Justamente ahí, para una buena visión de las obras, ¿no? Una buena exposición, se tiene que ver todo lo que es la iluminación. Igual, si es que ustedes están pensando en algún espacio cerrado, ¿qué tipo de ventilación puede haber para que al momento de estar las obras, de estar las personas también, se sientan ellas cómodas, la temperatura que deben mantener? Ustedes deben saber perfectamente también cómo se deben mantener las obras. Y eso, nosotros lo que tenemos que hablar es justamente con los clientes, ver el espacio y de acuerdo a eso ver las necesidades puntuales que tienen, y según eso se escoge el tipo de iluminación que se va a poner. Igual, si es que por ejemplo se va a poner algo de música, tenemos que ver cómo ubicar correctamente para que todo esto forme un ambiente bueno, que se puedan sentir bien las personas, que las obras de arte también estén en buenas condiciones, ¿no? Entonces vemos eso, cómo se va manejando poco a poco, ¿no? Bien, estamos llegando ya a la parte final de esta entrevista. Teníamos, como decíamos, conociendo más. En estos minutos nos hemos adentrado a lo que es el interiorismo y el bienestar a través del interiorismo con nuestras expertas, a quienes les agradecemos que nos acompañaron acá. Queríamos el mensaje final de ustedes. Empezamos con Patricia. Bueno, el mensaje final sería informar que estamos nosotros siempre en un proceso constante de renovación, de mejorar, y justamente estamos viviendo un momento en el que hemos hecho un rediseño actualizado de la malla curricular, porque de eso se trata. La educación hay que ir mejorando, hay que ir actualizando, y justamente estamos ofreciendo nuestro nuevo programa con un lanzamiento que se va a dar el 12 en la UDLA, y para lo cual el 12 de julio es un evento gratis en la mañana, a las 9 de la mañana pueden asistir todos los que tengan curiosidad de esta carrera. Vamos a exponer exactamente de qué se trata, así bien, que están cordialmente invitados, es gratuito. Bien, María Augusta. Bueno, yo creo que es importante también que las personas tomen en cuenta lo que es el interiorismo, ¿no? ¿Qué es el diseño de interiores? Que no lo vean de una manera como frívola, simplemente lo estético, poner bonito un lugar, sino que conlleva una cantidad de aspectos que van a beneficiar a las personas. Entonces, siempre piensen en un interiorista, en un profesional interiorista, al momento de hacer algún cambio en su casa, en su local, en cualquier espacio interior que tengan. Una carrera muy, muy linda, con muchos retos, donde pones en práctica todo lo que es la creatividad, la innovación. Y como profesional también, ¿no? He tenido unos momentos muy gratos, ¿no? Cuando ves de lo que pasa del papel, de tu propuesta en papel, a lo que ya es una propuesta real. Ver eso es algo muy gratificante como profesional. Y también cuando tus clientes quedan satisfechos. Entonces es una carrera con muchos retos y también con muchas satisfacciones. Perfecto, estuvo acá entonces esta mañana con nosotros en Zona Cultura la directora de la Escuela de Diseño Interior, Patricia Dávalos, y también la docente de esta escuela, María Augusta Barragán, ambas de la Universidad de las Américas, de la UDLA, contándonos sobre el bienestar a través del interiorismo. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias.